Hola, buenas tardes. Estamos acá en las voces de Tercero, en la radio 99.7. Es nuestro anteúltimo programa. Quería presentar a mi compañero Erlis. Hola, Maca, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, le presento las vías de comunicaciones, Che Barracas, el blog post.com, por si nos quieren escuchar por internet. El teléfono es 43-01-99-17, Twitter @ Che Barracas, el Facebook Che Barracas. Bueno, repito el blog, que nunca lo habíamos dicho en los programas anteriores. Es el blog post.com, por si nos quieren escuchar por internet. Bueno, presento a mis dos co-conductoras. Anto. Hola, buenas tardes a todos. Martina. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo le trata el día? Súper bien, calor, está pesado, parece que va a llover. Sí, con esa humedad que hay. Bueno, el programa de hoy está en tres bloques. Uno vamos a hablar sobre el verano, las otras noticias, y uno va a ser dedicado a Tercero. Termina el año, nos egresamos, estamos como sensibles en estos últimos días, así que muy nerviosos. Bueno, sensibles y súper acelerados también, porque sí, se viene todo y la organización es difícil. Los profes, algunos me mandaron bastantes trabajos, justo ahora están medios y sobre todo muy emocionados porque es el último año, ya nos egresamos y los últimos días. Bueno, sí, además que es una etapa nomás que recién estamos dando en la vida, o sea que es el comienzo recién de una nueva etapa en la vida. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Te bañas con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love, yeah. El tiempo vale más que un Rolex y el amor más que un table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo... No. Bueno, seguimos en este día miércoles con 22 grados de temperatura, 7 y media de la tarde. Nos están escuchando por las voces de Tercero, por Che Barracas. El Facebook, para que se comuniquen, Che Barracas, y el Twitter, @ Che Barracas. Bueno, ahora le vamos a leer un pedacito sobre el verano. El verano es la estación del año que tiene lugar entre la primavera y el otoño. Se trata de la época más calurosa del año, con las marcas térmicas más elevadas. En el hemisferio septentrional, el verano tiene lugar entre junio, julio y agosto, mientras que en el meridional corresponde a diciembre, enero y febrero. Cabe destacar que cuando en el hemisferio norte tiene lugar la época estival, en el hemisferio sur es invierno y viceversa. Mi compañera Erlis va a leer otro pedacito. Durante el periodo veraniego, los días se alargan en relación a las demás estaciones y las noches duran menos horas. El solsticio, que en el hemisferio sur se produce el 21 de diciembre, mientras que en el norte es el 21 de junio, define el inicio de verano, que se prolonga hasta el 21 de marzo en el hemisferio sur y el 21 de septiembre en el hemisferio norte. El verano está asociado, por lo general, a las vacaciones y al ocio. Las altas temperaturas facilitan la vida al aire libre e invitan a la gente a disfrutar de la playa, los parques o los pasos en general. El verano suele aparecer vinculado a la diversión y a la alegría, mientras que, en cambio, el invierno se relaciona con la tristeza. Bueno, Anto, ¿nos seguirá leyendo? Viajar a la playa para aprovechar el sol y gozar de la arena y el mar. es una de las actividades más frecuentes del verano. Millones de personas deciden arrancar hasta la ciudad. Acercarse hasta las ciudades balnearias. Conocidas como distintos de verano para pasar las vacaciones. Martín nos va a leer el otro pedacito que falta. Las Islas Canarias es un destino muy común de turistas de varias partes del mundo que desean disfrutar de esta etapa del año, dado que las temperaturas del archipiélago raramente bajan de los 15 grados. La vida es una de estas islas, ofrece una realidad paralela en la que casi todo el año del verano es el verano, y los fuertes vientos vuelven sus playas ideales para deportes acuáticos como el surf, el kitesurf. Sin embargo, sus características climáticas tienen un precio para su ecosistema. El constante calor sumado a la poca frecuencia de las precipitaciones repercuten en el suelo poco fértil y en una vegetación típica de un desierto. Vamos con un poquito de música. ¿Dónde se escribe la historia? Baby Rasty Gringo, Kendo Capone, Nieno Flow, Farruko, Kaisa, Arcángel, de la Disco. Llegamos a la disco, escúchame que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Cuba, leblones, glipicillo. Ángel, ya estamos en la disco. Una botella como bien a disco. Y ya vi mucha falda, mucho chisco. Parece como más cabrón que salga visto. Estamos acá con Juan Carlos, nuestro columnista de hoy. Juan Carlos nos va a leer un fragmento sobre el verano. Bueno, buenas tardes y bienvenido al verano, pero dentro de casi un mes. Pero ya estamos en tiempo de calor, así que me tocó a mí hablar un poco del calor. El calor es sinónimo de diversión para quienes lo viven 3 meses al año, pero puede ser una condena para aquellas personas que se ven forzadas a soportarlo a diario, desde enero a diciembre, salvo excepciones. No es por nada que la época de descanso suele ir de la mano de las altas temperaturas. El agotamiento corporal es mucho mayor, así como la necesidad de descansar y el desgano para trabajar. Basta con documentarse acerca de las ciudades más productivas del mundo, donde más avances tecnológicos se lleven a cabo y donde la vida sea más ordenada y haya mayor porcentaje de educación y menos desocupación. El resultado dará seguramente durante lugares con climas templados o fríos, mientras que en el caso opuesto, el índice de descuido personal y falta de vocación será seguramente más alto. Los incendios forestales representan uno de los mayores problemas asociados con el verano, ya que arrasan con bosques enteros, convirtiendo en ceniza árboles, plantas y destruyendo el hábitat de un gran número de animales, que se ven forzados a encontrar un nuevo hogar en un mundo donde cada vez quedan menos regiones verdes de las cuales no se haya apoderado el hombre. En los últimos años, el número de incidentes de este tipo ha crecido de manera preocupante en varios países, sobre todo en zonas muy áridas y donde la lluvia escasea. Verano, por último, es una localidad italiana de la provincia de Bolzano que tiene menos de 1,000 habitantes. Bueno, esa es toda mi columna de hoy, así que sigan bueno, ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a un temita musical. Shabarabara, alquilado vos. Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar. Amor, mi corazón está paré. Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvide, hoy voy a recordarte que me encanta tu sonrisa. Solo sonrisa, Mona Lisa, tiene algo que hipnotiza, me hechiza, me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca cuando te beso, cuando te beso. Así seguimos en la radio acá en la 99.7, perdón, en FM Chevarracas. El blog es pod.com, teléfono 4301-9917, Twitter es @Chevarracas, Facebook Chevarracas. Bueno, ahora tenemos una entrevista con una compañera nuestra. Marie, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿bien vos? Bien, se los escucho un poquito bajito, pero bien. Bueno, ahí decimos que suban el micrófono. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien acá, con calorcito. Mariel. Sí, ¿no? Me imagino. Mariel, te saluda Marti, ¿cómo estás? Hola Marti, ¿cómo estás? No, muy bien. ¿Vos dónde andás que no viniste? ¿Y Maca? Sí. Bien, muy bien. ¿Darlis? ¿Qué pasó con Darlis? Acá estoy. No te olvidaste de mí. Está con nosotros Santo también, te saluda. ¿Quién? Anto. Hola, Anto. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Mejoró todo? Sí. Bueno, mejor. ¿Vos dónde andás que no estás acá? Yo no mejoré todo. Por eso estoy acá y ustedes allá. Pero el miércoles que viene nos vemos seguro porque ya no puedo mentir más, ya está. Van dos miércoles de seguido, ¿eh? No, tres, no digas nada. Ah, tres. Tremendo, y sí, porque me da mucha... Es un garrón, pero bueno, la verdad me gustaría estar ahí, pero bueno... Vivo muy lejos, ustedes saben, y hay cosas que no puedo hacer. Sí. Y tiene que mejorarse para ir el domingo primero a la quinta, pasar el día con nosotros. Ah, ¿domingo primero de diciembre? Sí. No. Sí, obviamente. Bueno, ahí ya no tengo excusa, por supuesto. Bueno, buenísimo. ¿Con bikini y todo? No, bueno, no. Caramba. Obviamente. Es el otro domingo, este no el otro. Sí. Falta bueno, buenísimo, sí, cómo no, por supuesto. Bueno, te queríamos preguntar sobre el tema del viaje a San Juan, del encuentro de mujeres. Sí. Que nos cuentes un poquito. Bueno, este es el encuentro número 28 que se hace. En todo el país hay unas mujeres decidieron, hace 28 años, un poquito más en realidad, decidieron juntarse y empezar a charlar temas que en otros ámbitos no se podían charlar, que tenían que ver con el derecho... sobre el propio cuerpo, el reconocerse como feministas o no, o qué significa ser feminista, qué significa la lucha por la liberación de la mujer, y empezaron a juntarse. Y así de a poquito, hubo unos años que el encuentro no se pudo realizar, pero después se volvió a retomar, por eso es el número 28 consecutivo, donde se debaten un montón de temas. No hay nadie que organice, digamos, no es que hay un profesor o una profesora que da talleres, sino que según las necesidades de las mujeres que se van juntando, se van generando los talleres. Este año hay más de 50 talleres, igual que el año pasado. El año pasado se hizo en Misiones, que van de temas, no sé, desde aborto, violencia, familia, trabajo, sindicalización, de todo tipo de temas que a todas las mujeres en algún punto nos tocan. Así que la verdad que está buenísimo. Este año se hace en noviembre, siempre se hace en octubre, pero este año por cuestiones de la provincia de San Juan se pidió hacerlo en noviembre, y bueno, lo estamos haciendo este año en noviembre, a pesar de que generó un par de molestias y eso, pero bueno, estamos yendo para allá, el viernes. Profe, una consulta porque yo voy también, ¿no? ¿A qué hora estamos saliendo? Ah, mira vos, la chica. El micro sale a las 7 de la tarde. Ah, bien, así bien. Que no vas a poder ir al bachi. Lamentablemente no voy a ir al bachi, loco. Oh, qué lástima. Sí, salimos. Eso no te la crees ni vos, Martina. Vas a estar más feliz que nosotras. Olvídate. Profe, ¿cuántas horas tenemos de viaje? Y están diciendo desde 13 a 17 horas, más o menos. Miércoles. Sí, así que bueno, estaríamos volviendo el lunes. En realidad el encuentro empieza el sábado a la mañana... con los talleres, a la tarde siguen los talleres, el domingo hay talleres también, y a la tarde ya no hay talleres, hay marcha por toda la ciudad y hay una fiesta a la noche, así que te quiero ver ahí revoleando las cachas conmigo. Y el lunes estaríamos, en realidad el lunes cierra el encuentro, el lunes es feriado, entonces se hace como una reunión donde van todas las mujeres, hasta ahora son anotadas 15.000 mujeres, para que se den una idea, y se vota a qué lugar se hace el año que viene, en qué lugar se hace. Ah, buenísimo. Así que, pero tal vez nosotras nos volvamos antes, porque al ser tantas horas de viaje, y volvemos tan lejos también a Avellaneda, algunas tenemos que viajar mucho, ir a trabajar al otro día, así que seguramente vamos a estar volviendo a la mañana temprano para estar acá en un horario donde se pueda tomar un colectivo, un tren o algo. Profe, una duda que me quedó. ¿Cada persona puede elegir a qué taller ir o como que se designa por lugar, no sé? No. Vos vas al taller que vos quieras y si ese no te gustó, te podés cambiar a otro después, a la tarde, por ejemplo. Ah, pero están buenísimos todos los talleres. Yo participaría en todos igual. ¿Viste? Están buenísimos. Sí, la verdad que está bueno. Y sí, si te gustó mucho, en general está bueno quedarse en el taller porque se da mucho debate y después hay conclusiones del taller. Entonces, a veces hay, por ejemplo, se acuerdan cosas en común para hacer en todo el país. O sea, hace dos años, por ejemplo, hace dos años se había acordado hacer una manifestación nacional por el derecho al aborto y se hizo meses después. Entonces, está bueno porque no es algo que empiece y termina en el encuentro, sino que tiene continuidad. Bueno, profe, estoy súper contenta de ir, la verdad, la agradezco a mi madre que me pagó, pero sí voy a ir y espero que la pasemos genial. Igual está buenísimo para todas las mujeres, obviamente. Nos vamos, la profe acá súper contenta, saltando. Sí, estaría buenísimo que seamos muchísimas más y bueno, seguiremos, igual vamos a seguir en contacto. Yo sé que este es el último año de ustedes, pero nos vamos a estar cruzando para el año que viene poder ser más. Sí, años. Obviamente. Te paso con Derli que te quiero hacer una preguntita. Sí, Mariela, lo que quería preguntarte, ¿hace cuánto que estás participando en el género de mujeres? ¿El espacio de género? Sí. Y este ya, digamos, a fin de año, digamos, a principio de año que viene serán 4 años ya que yo participo del espacio de mujeres. Sí. Este es el tercer año que viajo con el movimiento Darío Santillán, con el Frente Popular Darío Santillán, y yo ya había viajado antes individualmente, digamos. Bueno, Macarena, ¿quieres hacer una pregunta? No, estamos... No, me dice ella siempre. Maqui siempre está muy simpática. Bueno, si quieres... Nuestro compañero Alexis nos está mandando un cartel, nos puso que te digamos que no faltes más y que si estamos aprobados todos. Pero está Miriam el que se lo pueden preguntar. No. Miriam dijo que vos tenés que responder. No, la semana que viene hacemos evaluación colectiva, así que nada, ahí no, se van a enterar. ¿Cómo que evaluación colectiva? Aparezca, profe, aparezca. Por supuesto, voy a ir el miércoles que viene. Ya tengo cerrado quién va a buscar al niño a la escuela, todo así. El miércoles que viene no tenemos problema. Te manda saludos, Alexis. Te manda saludos acá al superoperador Alexis. Mándele un abrazo, Alexis, a todos. Bueno, profe, te agradecemos a vos por estar ahí del otro lado del teléfono. La verdad que a veces nos cuesta conseguir móvil, pero... Esperemos que se mejore y bueno, hasta el miércoles que viene. Por supuesto que sí, nos vemos, chicos. Chao, profe, gracias. Vamos con un poquito de música. Rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra la pared, So me said I freeze, the girl I try to leave, so me act like police, then my girl can't freeze, so me freeze, on the wall she a creep, she no one on she man, she wanna man that drive. Bueno, seguimos acá en las voces de tercero, 99.7. Para comunicarnos, como hicimos, blogspot.com para escucharnos por internet. Teléfono 4301-9917, Twitter @ Chevarracas y Facebook Chevarracas. Bueno, este es el bloque de noticias, así que nuestro compañero Derlis va a empezar. Sí, acá me acaba de llegar un informe de los productores. Bueno, un par de noticias que fueron de hoy el día. que dice que hoy a las 17 horas se convocó una movilización desde el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo. En el Día de la Soberanía Nacional y a un año del paro del 20N, para que los trabajadores no peguemos el ajuste y para ponerle un freno a la inflación. Proyecto del PRO para recortar funciones de las comunas. Lo presentó el gobierno de la ciudad y busca modificar alcance, presupuesto y sueldos de los miembros de las juntas comunales, entre otros puntos. Según el proyecto, se modifica la jurisdicción propia, lo que le otorgaba autarquía y presupuesto propio para cada una de las 15 comunas. También el nuevo proyecto le quitan el control sobre los servicios públicos de la ciudad en la comuna. Por ejemplo, controlar a las empresas que hacen la recolección de residuos. Chile, funcionarios municipales ponen fin al paro tras el acuerdo con el gobierno. Los trabajadores municipales chilenos que mantuvieron un paro de 31 días por demandas salariales deciden este martes levantar la acción de protesta, aseguró el ministerio anterior, Andrés Chadwick, quien comentó que desde el miércoles se reintegran a sus labores. Nacionales, comenzaron peritajes en el ex destacamento de Lomas del Mirador, dice. En el marco del día 34 de acampe y vigilia que llevan delante los familiares y amigos de Luciano Arruga. Este martes 19 de noviembre a las 9, el equipo argentino de antropología forense inició los trabajos en el último lugar. Desde fue visto con vida el joven de 16 años y el 31 de enero de 2009. Acampe contra Monsanto frente al Congreso. Hoy se realiza una concentración en el acampe frente al Congreso a las 15 horas y a partir de las 16 horas una movilización y festival en el acampe con bandas, charla de especialistas y proyección y feria de libro. Campesinos paraguayos agudizan protesta contra la represión policial. Un grupo representativo de campesinos paraguayos protestó este martes en contra de la represión policial impuesta por las autoridades de esa nación desde hace varios meses. Que los policías que cuidaban las tierras en el departamento de San Pedro destruyeron unas viviendas humildes y un centro educativo que habían construido los campesinos durante su estancia provincial hasta conocer la decisión judicial sobre el conflicto de los elegidos del Estado con las empresas privadas. Amenazan de muerte a Sofía Gática. En la madrugada del día de ayer, Sofía Gática, referente de las madres de barrio Ituzaingó y activista contra la instalación de Monsanto en Malvinas, Argentina, denunció que sufrió amenazas con un arma de fuego en su cabeza. Subte, piden extender el plazo de emergencias por 5 años. El gobierno porteño envió a la legislatura una iniciativa que propone extender el plazo de emergencia del servicio de transporte subterráneo para llevar a cabo las acciones de mejora indispensables y para alcanzar los niveles de seguridad operativa necesarios que redunden así en una mejor calidad del servicio para los usuarios. Vamos a un tema musical. Cansada de la misma rutina, aunque ese ritmo que su cuerpo lo domina, un corazón que vagabundo camina y quiere bailar y va pa' encima. Exhausta de evasiva, cansada de mentira, hoy quiere bailar y va pa' encima. Ay, ay, ay, ay, Don Omar, estamos escuchando acá las cumpas de tercer año bailando súper a full. Y bueno, con este calorcito, Derry nos va a presentar una entrevista. Bueno, le vamos a presentar a una compañera del segundo año del bachillerato acá, ella es Sandra. Bueno, igual vamos a seguir, chicos, con un poquito más de música. Eso es Limbo. You know, Don Omar. Era Daddy Yankee. ¡Masivo! Daddy Yankee, nene. We run the world. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, bypass, el Limbo. ¡Nos fuimos fuera! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, bypass, el Limbo. María, bueno, hola muy María. Buenas tardes, muy buenas ¿cómo tardes estás, a María? Todos. Bien, por suerte, acá haciendo el móvil a Sandra. Bueno, la voy a presentar. Cuéntenos de qué se va a tratar, qué nos van a contar. Bueno, Sandra es alumna del Bachillerato Popular Darío Santillán, donde estamos estudiando nosotros. Sí. Es alumna del segundo año y le vamos a hacer un móvil. Sandra, bueno. Te queremos. Sandra, ¿cómo te sentís? En el bachillerato. Bien, me siento muy bien, contenta, así que, qué sé yo. ¿Cómo son los profes ahí, Sandra? ¿Los míos? Sí, los tuyos. Buenísimos todos, la verdad que tengo mucho apoyo de los profesores, muchas tolerancias, aguantes, pero la verdad que no me puedo quejar. ¿Y ahí, la Toti, cómo se está portando? Acaba de dormir. ¡Bien! ¡Se durmió la gorda! Sí, por suerte sí. Che, ¿y algo más nos podés contar de cómo te pudiste entrar al colegio? ¿Cómo te resultó? ¿Cómo empecé? Exactamente. Yo me enteré por mi hermana, María, justo que me está haciendo la entrevista, así que me anoté y bueno, empecé y ya hace 3 años que estoy acá y ya me queda un año más nada más. Esperando a terminar. Ahí está buenísimo. María, ¿tiene algunas preguntas para decirte? Dale. Bueno, San, ¿cómo esperás que sea el año que viene y más cuando te egreses? Mejor que este año, espero. Igual, este año no me puedo quejar. Estoy estudiando, estoy con la Toti, como dijeron, que es mi sobrinita. Con mucho esfuerzo, con estás enferma a veces, y Macarena, Macarena bien, mi flaca, todo bien, ella ya se egresa este año, así que estoy feliz por ella. ¡Ay, mami! Acá, madre, hija, confesión, se ama. No, pues me va a hacer llorar. Tampoco tanto. No, sentimental no, che, dale, sigamos. Dale. Y bueno, esta preguntita justo venía. ¿Y cómo te sentís hoy en día que tu hija se egresa? Pongamos una música emotiva, ¿no? Feliz, la verdad que feliz, no sé cómo expresarlo, ella lo sabe, así que siga estudiando, obviamente, pero feliz por ella, la verdad que muy feliz. No le puedo pedir más a la flaca. Bueno, no, Cintia, acá en el estudio nos estás haciendo llorar, guacha. La veo más que llorar y me mata. Bueno, Cintia va a hacer alguna preguntita más. Bueno, yo quiero decir algo. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Todo bien, mira. Cintia, se extraña por esos lados, che. Escúchame, Sandra, el año que viene te egresás. Este año le entregás el diploma a tu hija. ¿Qué le decís a la gente que a veces dice, no, la verdad que no vale estudiar porque ya soy grande? No, realmente que está equivocada. El que piensa hoy en día, el que no estudio porque soy grande, está totalmente equivocado. Les puedo decir desde mi experiencia, que tengo 36 años, estoy terminando el secundario, me sirve. En principio empecé por temas laborales a estudiar, realmente, lo dije varias veces, a los profesores, lo dije cuando empecé. Pero después de un par de meses dije que me retractaba, porque realmente no es así. Empecé el tema laboral, después me di cuenta que no. Que estudiar es importante para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo, y la verdad que venir acá todos los días, para mí es un gran esfuerzo, como debe ser para muchas de las personas que están acá hoy en día, pero es muy importante, y yo particularmente les aconsejo a las personas grandes que vengan, se anoten y estudien, y van a tener otra experiencia y otros pensamientos que les va a abrir la cabeza y les va a servir muchísimo. Esta es una experiencia personal y les aconsejo realmente que lo hagan, que intenten y que lo después saquen sus propias conclusiones. Bueno, eso es una verdad muy grande, y los que nos egresamos este año sabemos muy bien el esfuerzo que tuvimos en 3 años. Pasamos miles de cosas y ahora terminamos. Chicas, las quiero mucho y la verdad que tiene razón, Sandra. Sí, te queremos más. Así que yo no quiero mariconear porque soy una maricón. Sara tampoco. Estamos muy sensibles acá. Demasiado. Yo como ella, tengo 35 años, ella un poquito más que yo, pero ustedes saben lo que pasé para estar hasta acá. Así que le agradezco a todos. Por favor, no dejen de escribirse, estudien, que nunca es tarde. Es una persona que tiene mucha experiencia y... Vamos, chicos, ya falta poquito. Cintia, bueno, un beso. ¿Me escuchás? Sí, sí. Te digo que vos sabés cómo es el tiempo acá en aire, cortito, y la verdad que sí. Dale, en todo tenés razón, y te agradecemos por el móvil, agradecemos a Sandra, que saben todo, porque pasan con nosotros estos 3 años. Bueno, y bueno, chicos, muchísimas gracias, chicas. Adiós. Un besote, chao, chao. Adiós. Chao. Vamos con un poquito de música. Amor, estaba muerto de dolor. seguimos acá en la 99.7. Bueno, para comunicarnos ya saben, Facebook Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, teléfono 4301-9917. Bueno, ahora queremos contar que ya se acerca fin de año. Como tercero ya nos egresamos, nos quedan 2 días y una semana, nada. Y bueno, no sé, cada uno, yo creo que en 2 palabras, 3 palabras vamos a decir cómo nos sentimos y no sé, va a empezar Derlis. Bueno. Está re sorpresa. Sí, porque pensé que iba a presentarle. Bueno, yo principalmente me siento muy bien y muy feliz de la vida, porque nunca pensé que iba a terminar la secundaria, o sea que ya me inscribí en la facultad y todo, así que... Qué bueno. Bueno, seguimos, María. Bueno, hola, muy buenas tardes. Yo, mira, me siento re feliz también. Pensé que esto no iba a suceder nunca, pero le puse ganas, pila, y hoy estoy acá. Ya, nada, no me falta nada, por suerte. No nos falta nada. Nada de nada. Así que, bueno, lo único que le puedo decir es que se animen a estudiar y que en la vida todo se puede. Y bueno, este para mí recién el comienzo. Bueno, Marti. Marti. Me están matando. Bueno, para mí la verdad también es un sueño que recién se comienza, ¿no? Para mí mucha felicidad. Ay, lo que sí sé es que los voy a extrañar a todos. Me reencariñé con todos. Fueron momentos muy especiales y... Bueno, nada, más que decir que esto recién empieza, que sigan adelante todos y los quiero una banda a todos y los voy a re extrañar. Dale, Antonia, ¿qué nos decís? Bueno, yo me siento muy feliz, muy contenta y le agradezco a mi familia que siempre me está apoyando, a mis compañeros y bueno, gracias a todos. Bueno, Juan Carlos, que está paradito ahí. ¿Qué nos cuenta Juan Carlos? Bueno, ¿qué les puedo decir? No, o sea, yo no. Que los voy a extrañar. Sí. Mejor sí. Dicho, ustedes me van a extrañar. Bueno, yo creo que ha valido la pena el esfuerzo. A mí me ha costado como 7 años, así que ustedes, no se quejen ustedes. Igual a mí me ha costado como 6 también. Y bueno, y como... Como eslogan creo que tenemos ahora, porque hemos creído en un futuro mejor que el presente. Así que con eso creo que decimos mucho. Gracias por todo, a todos los compañeros, que todavía no era despedido, pero todavía nos queda una semanita. Una semanita más. Sí, una semana. Bueno, y acá mi amigo Derlis, que siempre corre a traer las chipas, las tortas. Bueno, siempre los mandaditos. Bueno. Joana, nuestra compañera Joana. Nada, yo los conocí el año pasado. La verdad que todos me cayeron bien. No hay ninguno que no me caiga bien. Y la pasé re bien con todos. Así que gracias. Y bueno, acá otra nueva oportunidad, otra nueva vida el año que viene. Le deseo lo mejor a todos. Joana, muchas gracias, chicos. Sigan entrando, queremos escuchar la voz. Vamos, Cintia, Elsie, adentro. Vamos, Elsie, estás allá atrás. Vení acá. Vamos, Elsie, adentro. Chicos, acá quiero contarles que estamos súper emotivos porque sí. Esto es divino. Bueno. Algo hermoso que se está dando. Acá está con nosotros, Cintia. No queremos llorar más, pero es inevitable. No lo bueno, podemos. Bueno, chicos, fue un año, fueron 3 años. Cambiamos de casas, nos bancamos, estamos acá. Y bueno, desearles a todo lo mejor. A mis amigas, a que no fueron mis amigas, a los profes que estaban, a los profes que ya no están. Y a los que quedamos. A los que sí, quedan. A los que quedan a rendir también, suerte. Pero bueno, Elsie es mi amiga del alma. Conocí más que una amiga, una hermana. Y bueno, aprendí a conocer a Joana, que era bastante agreta cuando vino. Pero bueno, a cada uno, por más que por ahí no tuvimos tanta química, le deseo lo mejor. Más a ustedes que son jóvenes, sigan adelante, nunca bajen los brazos, tienen oportunidades para hacer de todo. Lo mejor y lo más lindo, y pásenla bien. Sean felices. Agradecerle a mis hijos, que estoy acá. A lo más importante que tengo en mi vida, a mis hijos. Muchas gracias, gracias Cintia. Cintia. La verdad que son palabras muy alentadoras para nosotros. La verdad que sí. Ahora les hacemos a pasar a... ¿Quién pasa? Estamos Vamos, esperando chicas. Compás. ¿Sale? Somos 19, no se escapen, por favor. Gente, estamos esperando. Alicia, Tomasa. Alicia. Alicia, ¿cómo se siente a estas alturas del año? El último. Buenas noches. Yo me siento bien. He logrado con la profe de comunicación aprender. No puedo creer que pude armar una noticia. Se lo dije. Que me enseñó y tuvo esa paciencia. Le agradezco mucho. Y no creía llegar a este momento, pero siento emoción. Todo se puede. Sí. Sí, y bueno, estoy muy contenta con los profes que son muy amables y no solo con ella, con todos y con los compañeros también. Bueno. Nada más. Gracias. Muchas gracias, gracias Alicia. Felicidades. Alicia. Gracias. Ahora vamos a hacer pasar a nuestro operador, Daisy. Nuestro compa. ¿Qué nos cuenta? Hola, buenas tardes. Buenas. Nada, la verdad es un momento feliz y un momento triste a la vez. Porque la verdad entre todos nos encariñamos, todos compartimos cosas y hubo muchas cosas, pasaron muchas cosas. Yo estuve solo 2 años, pero fue muy difícil, la verdad. Pero fuimos muy buenos compañeros entre todos, algunas veces nos ayudábamos, algunas veces discutíamos. Hubo muchas cosas, en el aula pasamos muchas cosas entre todos y todos, solo nosotros sabemos lo que pasamos este año, en el anterior y otro que están hace 3 años están. Pero la verdad es muy triste, entre todos, es como en la primaria también, 7 años y después así como si nada, todos se van, digamos, y después de mucho tiempo por ahí se vuelven a ver. Y es muy triste, la verdad, pero es un gran paso que estamos dando y valió el esfuerzo, la verdad. Muchas cosas, pero valió la pena, la verdad. Todo con mis compañeros luchamos, todos estudiamos, muchas cosas pasamos, pero es muy triste, solo eso nomás. Bueno, Alexi, nosotros como... Yo te entiendo muy bien y sé que se va a extrañar todo esto y la verdad que sí. Cuesta muchísimo, la verdad, pero es para bien, es para bien. Pasamos una etapa muy, muy linda todos juntos, pero es para bien cerrar algo así y empezar algo de nuevo. Así que, bueno, básicamente eso. Vamos a seguir contactados por Facebook, teléfonos, así que WhatsApp. Nos juntamos WhatsApp. A joder cuando quieras. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. 7 FM, Che Barracas. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Me pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces. Bueno, estamos en el final de este programa, nuestro anteúltimo programa. Verdad que la radio fue una experiencia buena, nueva, para todos. Creo, ¿no? A algunos les costaba más hablar, a otros no. Pero... La verdad que de mi parte no me costó nada hablar. A mí tampoco. A mí sí me costó hablar porque yo me acuerdo que en los primeros días de clase te tiraba todo, no quería hablar. Me quedaba duro. A muchas personas sí le costó, y pero ahora, fue una experiencia ahora le agarré la mano. Ahora. Sí, ahora no te separás del micrófono. No, ahora yo voy a trabajar que conseguí trabajo esa en la radio. Ah, mirá, sí. Buenísimo. Mándanos saludos. Sí, sé que en enero por ahí estaré los primeros días empezando mis programas en enero. ¿Y cómo se va a llamar, ya saben. Sí, no, es un programa de músicas pedido al público, o sea que vamos a estar complaciendo a la gente con los temas musicales. Y bueno, bueno, es pasarla bien así y todo. Bueno, ya nos estamos despidiendo, así que no sé si alguien quiere mandar un saludo a Marti. Saluditos para la gente del Facebook. Ah, no, mentira. Quería decirle que gracias a todos por escucharnos. Les pido por favor que nos escuchen el último programa, porque es el último y seguro que ahí sí vamos a salir todos lagrimando mucho más que hoy. Y les agradezco por escucharnos, básicamente eso. Sí. Anto. Bueno, saludos para todos, que tengan un buen día y bueno, chao, nos vemos. A bueno, la profe que la un queremos mucho. A la profe mucho. Miriam. Y a la profe Mariela que nos hizo el móvil. Que la bancábamos a las dos. Y ellas a nosotros también. O sea, es sí. Mutuo. Tuvimos nuestros días también que tuvo que remarla bastante. Bueno, bueno, Derly, ¿saludos a alguien? Sí, saludo a mis familiares que nos estaban escuchando. Bueno, y por los mensajitos que me iban a mandar, pero nunca llegaron. Bueno, bueno saludos a todos nuestros besos, compañeros de tercero. Así que, chau. Chau.